11 de la mañana en punto, de Pian. ¿Cómo te va? ¿Cómo la estás llevando? Bien, no pensé estar vivo hasta esta hora. Bueno, estamos bien. Y no, porque con todas las cosas que pasaron, para mí está la mano negra de la Rulito. Estamos bien los 33. Vamos a saludar a Veró McLennan. ¿Cómo te va, Veró? Hola, ¿cómo andás, Juan Pablo? Bien. Bueno, nos metemos en la columna animal que ayer Dale. Se salteó el martes, se vino para hoy. Sí. Había una agenda como muy apretada y bueno, la pasamos para hoy, no hay problema. Buen día también para Juan y de Piani, para todo el equipo ahí, para toda la audiencia. ¿Cómo andas, Juan? Hola, Vero, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien. Bueno, ayer no lo iba a mencionar, pero hoy es 17 de mayo y recordemos que el 17 de mayo de 1990 la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud eliminó la homosexualidad del manual de clasificación de enfermedades mentales. Así que en el 90. Sí. Mirá. No, está ahí nomás, ¿viste? Qué cerquita, ¿no? Uno piensa que eso pasó en otra historia, ¿no? Pero fue hace poco, ¿eh? Fue hace poco y de hecho, bueno, lamentablemente hasta el día de hoy, sí, seguimos dando cobertura y hablando sobre situaciones nefastas que tienen que ver, por ejemplo, con la reconversión, ¿no? Hace un par de años hablábamos del 25 de mayo, el caso de ese pastor evangélico que había empezado un ciclo de charlas que se llamaba Transformados, y que la idea era transformar a las personas homosexuales en heterosexuales, ¿no? Indicando que hay una cuestión de desviación, de degeneramiento, sí, de pecado, bueno, de desviación, etcétera, etcétera, volviendo, digamos, a esto que se sostuvo durante tanto tiempo y que incluía a las personas homosexuales como dentro de una clasificación de enfermedad mental, ¿no? Uh-huh. Desde el año 2005 se toma el Día Internacional, el 17 de mayo, como Día Internacional contra la homofobia, la bifobia y la transfobia. En particular en la columna degenerada de acá en Radio Kermés, intentamos no hablar de fobia, sino hablar de odios. Ya lo hemos explicado muchas veces, la fobia es una reacción que tenemos sin pensarla ante determinadas cosas, digamos, es casi como algo que no podemos evitar, ¿no? La fobia a determinados, no sé, ruidos, colores, animales, formas, etcétera, que hace que una persona reaccione mal ante algo, ¿no? Y entonces entendemos que el término fobia es como que estaría exculpando a la persona que siente ese rechazo, esa actitud de discriminación hacia otra persona por su homosexualidad, como si, bueno, respondiera a una fobia, algo que no puede dominar. En realidad hablamos de odio porque entendemos que se trata de una construcción cultural, ese odio y ese rechazo, y eso de poner en menor condición a una persona por su homosexualidad, digamos, como si hubiera algún escalafón en la que algunas vidas valen más que otras, ¿no? Así que, bueno, 17 de mayo es el Día Internacional contra el homo-odio, ¿eh? Y, bueno, también se habla de bifobia o biodio en alusión a las personas, al rechazo a las personas bisexuales, y de la transfobia. Y que esto no exculpa al colectivo LGBT, digo, ¿no? Porque no es como de un lado y del otro, como que dentro del colectivo LGBT no hay nada de odio ni de fobia hacia otras partes integrantes, porque esto es una cuestión transversal, ¿no? Y que no excluye, no hay un sector en la que todos estos temas están solucionados y otro sector en la que están todos esos problemas. Digamos, esto está mezcladito, digamos, no es tan fácil la cosa, ¿eh? Así que también bien, bien vale mencionarlo. Y en la columna animal de hoy, mezclando un poco una cosa con la otra, quería proponerles abordar la vegan sexualidad. A ver. No sé si habían escuchado ese término alguna vez. No, bueno, yo lo leí en la agenda hoy que cuando estaba esto, pero... Bueno. El veganismo, quienes vienen siguiendo la columna animal ya saben que no se trata de una dieta, que no es un estilo de vida, sino que es un posicionamiento ético, político y filosófico que apunta a que con nuestros actos excluyamos, en la medida de lo posible y de lo practicable, todas las formas de explotación y de crueldad hacia los animales no humanos, ¿no? Ya sea para no usarlos para alimentarnos, ni para vestirnos, ni para divertirnos, etcétera, etcétera. Y todo es política, tanto lo que comemos, lo que vestimos, como también de qué manera nos relacionamos sexoafectivamente. Y la verdad que lo que comemos y lo que cogemos, puedo decirlo, son dos hechos políticos cristianos que hacen a nuestra vida diaria, y justamente por esa cotidianeidad es que a veces no se los piensa como hechos políticos, ¿no? Como si la vida diaria estuviera hecha por una sucesión, como si la vida diaria no estuviera hecha por una sucesión de hechos políticos. Y en la vegan sexualidad se interrelacionan esos dos aspectos. Y hay una variabilidad, ¿no? Hay una fluidez en esta cuestión dependiendo de cada persona. Pero vamos a la definición que enmarque el tema. Las personas vegan sexuales son aquellas que practican una vida libre de crueldad hacia los animales no humanos y prefieren tener intimidad exclusivamente con personas que también tengan ese mismo posicionamiento, es decir, que también sean veganas. Y en cuanto al espectro que contiene esto, están quienes sienten un rechazo tremendo, ¿no?, hacia los cuerpos, un rechazo sexual fuerte hacia los cuerpos de quienes se alimentan de otros cuerpos, de fluidos y demás de animales no humanos, hasta las personas que, si bien no experimentan ese rechazo tremendo, lo que sí sienten es una mayor atracción, una mayor probabilidad de deseo sexual hacia quienes comparten esta forma de habitar el mundo que es en armonía, en paz con los demás animales, ¿no? Y por supuesto que hay quienes piensan que este calificativo de la vegan sexualidad es parte de la coherencia, y otros que van a decir que esto es parte de la exageración, ¿no? Un calificativo. Sí, o más, se puede decir más también, por decir. Se puede decir de todo, ¿sí? Claro. Para un lado y para el otro, ¿no? La cuestión es que la vegan sexualidad es un término que surgió en el año 2007, hubo una investigación que se hizo en Nueva Zelanda, de parte de una investigadora que se llama Annie Potts, hizo un estudio sobre el veganismo, y dentro de la cuestión del veganismo allí en Nueva Zelanda, Zelanda dijo que encontró que existía este aspecto, ¿no?, que relacionaba el veganismo y la sexualidad. Y cuando eso empezó a ser tratado en los medios de comunicación, es decir, el término vegan sexual, que fue incluido enseguidita ahí nomás en el diccionario urbano que incorpora las palabras angloparlantes, se instaló el término como vegan sexual, y cuando este tipo de cuestiones se masifican, se pone ante la sociedad el tema para que todos opinemos y digamos y qué sé yo. Y bueno, los ataques vegofóbicos no se demoraron en salir. Por ejemplo, Nueva Zelanda es un país que tiene una histórica tradición ganadera, entonces quienes rechazaran el consumo de carne y rechazaran a los productos de origen animal eran antipatriotas, por ejemplo, ¿no? O se mezcló esta cuestión con la heterosexualidad, el patriarcado, la defensa de la patria, etcétera, etcétera, ¿no? Sobre todo de parte de hombres homosexuales que comen carne y que calificaban a los hombres vegan sexuales como sexualmente perdedores, cobardes, fracasados, bueno, etcétera. Digamos, siempre el veganismo entendiéndolo o relacionándolo como una debilidad, una sensibilidad, ¿no? Entonces, de ahí también muchos varones heterosexuales veganos sufren ataques relacionados con el homoodio también, porque son considerados homosexuales por la por forma ser vegano de alimentarse. Claro, sí, ¿no? Es como una condición relacionada, digamos, a quienes interpretan el veganismo no como un acto de justicia social, que es lo que proponemos, sino que se entiende como una sensiblería, digamos, como una persona con extremada sensibilidad que se preocupa por estupideces o por cosas que no tienen tanto valor, y entonces eso, digamos, siempre la sensibilidad está feminizada, ¿no? Si sos sensible es un rasgo femenino. Y si tenés muchos rasgos femeninos, entonces termina siendo esa relación de una cosa con la otra en la que se termina cayendo, ¿no? Por simplificar, por falta de profundización y de problematización y de escucha, ¿no? Porque si se escucha de qué se está hablando cuando se habla de veganismo, todas estas cosas se caen estas argumentaciones falaces. Pero bueno, hay que tener la capacidad de escucha. Dentro de esa investigación, esta investigadora lo que hizo fue ahondar en por qué ocurría esto y agrupó en un par hizo como un par de grupos en cuanto a las respuestas. Habían unas que eran de tipo éticas y otras que eran de tipo fisiológicas, es decir, por qué alguien era vegan sexual, y decían, bueno, las cuestiones de tipo éticas es que es cuestiones de tipo ideológicas, ¿no? Que sentían una mayor atracción por otras personas que compartan esta forma. Y la verdad que esto nos pasa más allá que con el veganismo, digamos, nos relacionamos, digamos, también las cuestiones ideológicas de tipo políticas partidarias, si querés, o las cuestiones que tienen que ver con muchos otros gustos o formas de pensar, hacen que nos podamos acercar a personas que compartan ciertas formas de, en definitiva, de ver el mundo y de cómo lo habitamos. Y eso nos acerca. Y si nos acerca desde lo emocional, desde lo afectivo, muchas veces ese tipo de cuestiones también derivan en nuestro relacionamiento sexual. No necesariamente, pero es como que hay más probabilidades, ¿no? También por cuestiones de amistad, es decir, vos empezás a sentirte como más cómodo, más cómoda con personas que se alimentan de la misma manera de vos, que vos, incluso por cuestiones prácticas, es decir, a la hora de comer, de hacer las compras, de salir a comer afuera en un restaurante, todo eso te va como acercando a personas que comparten con vos eso, y entonces se produce también este fenómeno de que esa sexualidad finalmente termina en grupos que o como otras personas que comparten lo tuyo. Y hubo otras respuestas que fue en este otro grupo que tenían que ver con cuestiones de tipo fisiológicas, ¿no? Y es interesante también este posicionamiento, porque siempre nos dicen, sobre todo quienes abordan la nutrición, que cuando comemos algo, ese algo empieza a formar parte de nuestro cuerpo, ¿no? Si yo me tomo una Coca-Cola, esa Coca-Cola, estoy siendo Coca-Cola en ese momento, porque se metió en mi cuerpo, se distribuye en mis células, etcétera, etcétera, y eso que ingerí forma parte de mi cuerpo. Entonces, claro, en cuanto a las respuestas fisiológicas, dicen las personas veganas, por ejemplo, si yo como un cadáver, bueno, ese animal empieza a formar parte de tu cuerpo, y si yo siento un rechazo, también hay una cuestión fisiológica que hace que sienta cierto rechazo, porque no, es como que me aleja sexualmente, ¿no? O nos puede llegar a alejar sexualmente por una cuestión de tipo fisiológica. Y acá están incluidos, por ejemplo, los olores. Según lo que comemos, es también la forma en la que transpiramos, y los olores también tienen son un aspecto importante a la hora de sentir mayor atracción o rechazo hacia otro cuerpo, ¿no? La forma en la que olemos. Podría también incluirse ese aspecto fisiológico, ponele, ¿no? Pero bueno, digo, más allá de sea cual sea nuestra forma de vincularnos con otras personas, con rechazos o con mayores acercamientos, me parece que lo que debe primar siempre es el respeto a la elección de que cada quien hace en cuanto a su manera de vincularse con otras personas sexoafectivamente, y que la descalificación no es el camino, ¿no? La descalificación, el desprecio, la burla, me parece que no son los caminos en ninguno de los casos, porque si lo que queremos es construir un mundo más armonioso, más justo, más equitativo y diverso, está bueno que podamos respetar esas elecciones, ¿no? Más bien. Así que bueno, ahí está el término vegan sexualidad. Ahora lo conocemos. Ahora sabemos que es un poco más. Bien. Ahora sabemos un poquito más. Bueno. Bueno, Vero. Gracias por la escucha. Dale. Abrazos. Un abrazo grande. Abrazo grande, Vero. Vero. Vero McLennan, en su columna Animal, nos traía este concepto de la vegansexualidad que mi abuelo definía con otras palabras. Y decía: cada cual hace de su culo un pandeiro.